cuando la sabes bailar. Bailando aprenderemos, aprenderemos el pasito cordobés. Bailando aprenderemos, aprenderemos el pasito cordobés. Aprenderemos el pasito cordobés, bailando.